Nacho, yo creo que lo más importante para rescatar de lo que terminó ocurriendo ayer en Bolivia es que se trata de una lección del pueblo boliviano a los poderosos de Bolivia y una lección al poder mundial. Como vos decías, no hay todavía un resultado oficial, pero estamos hablando de encuestas, de estudios, que son, se los puede denominar a boca de urna, en Bolivia se lo llama boca de urna o conteo rápido, que son encuestas que se realizan en base a actas electorales. El sistema boliviano permite que veedores, empresas, organizaciones que se dedican a hacer encuestas puedan acceder a las actas y fotografiarlas antes de que esas actas lleguen a el Tribunal Electoral y se procesen y se den a conocer oficialmente. En algunos casos no se ha permitido, ha habido algún problema con los veedores. La jornada transcurrió sin incidentes, sin hechos de violencia, sin enfrentamientos mayores. No podemos decir con normalidad porque en este momento en Bolivia hay un golpe de Estado. Hasta que no asuma el nuevo gobierno hay un golpe de Estado. Pero no hubo mayores inconvenientes a la hora de la votación, más allá de lo que hubo en la previa, bueno, la detención de un veedor, en este caso un diputado, Federico Fagioli, argentino, que había sido parte de la delegación y al que no le dejaron ingresar, lo retuvieron varias horas sin dejarlo ingresar al país, sin dejarlo cumplir con su labor. Pero más allá de todo, transcurrió con tranquilidad, y lo que yo quería decir es que esas encuestas son bastante fidedignas, porque, por ejemplo, una de ellas, que ha dado la información en base a la cual llega a la conclusión de que Arce, el candidato del MAS, tiene el 53% de los votos y apenas supera el 30%, el segundo, que es Carlos Mesa, con lo que Arce se transforma en el presidente electo. Esa encuesta de la alianza Tu Voto Vale recoge la información de 4.700 actas. Si tenemos en cuenta que son 35.600 el total, es una muestra bastante importante y bastante representativa. Para comparar, para tener una idea, podríamos decir que es algo así como la tan efectiva información que daba el socialismo en cada elección con sus mesas testigos. Es tan fidedigna como eso, podríamos decir. De hecho, la propia presidenta de facto, Jeanine Áñez, en base a esas encuestas que han dado muy similar, las dos más importantes que se dieron a conocer, salió a reconocer que Luis Arce es el nuevo presidente de Bolivia. Y yo decía, es importante marcar que esto es una lección del pueblo boliviano al poder mundial, a Estados Unidos, a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, que impuso ese falaz informe haciéndole creer al mundo que en Bolivia había habido fraude, facilitando el derrocamiento con violencia del expresidente Evo Morales, elegido democráticamente, y que debería haber sido reelecto porque esas elecciones las había ganado legítimamente. Es una lección a los gobiernos de derecha de América Latina, a las grandes empresas transnacionales que soñaban con el litio, con el petróleo, con el gas de Bolivia. Tal vez se tengan que conformar con el de Argentina ahora, que tampoco es poco. Y también a las clases altas de Bolivia, que se habían hecho ilusiones de que tras este golpe podía haber un gobierno distinto al del movimiento al socialismo. A todos los que en nombre de la democracia participaron de este proceso que fue el golpe de Estado, es una lección del pueblo boliviano. También es una muestra, si lo queremos anclar en lo que pasa en nuestro país, de lo nefasto que fue el gobierno de Mauricio Macri, que apoyó este golpe y que se sumó un apoyo que fue clave, porque que te apoye Argentina y Brasil para hacer lo que hicieron en Bolivia es clave. Sin esos apoyos era muy difícil que se concretara un golpe de Estado y que se hubiera podido derrocar a un presidente legítimo como Evo Morales. A todos esos sectores el pueblo boliviano les dio una lección. Y ahora todos esos sectores van a tener que entender que lo que llamaban lo peor, la dictadura, los autoritarios, los populistas, van a volver a gobernar por la voluntad del pueblo boliviano, que en las urnas dijo: queremos que siga gobernando, queremos darle continuidad al proceso de cambio que tantos beneficios le dio al pueblo boliviano. Porque eso es muy importante, destacar todo lo bueno que tuvo el proceso de cambio de Bolivia y todo lo que seguramente va a haber que corregir, como lo adelantó ya el presidente electo Luis Arce, que dijo vamos a tratar de aprender y enmendar nuestros errores y reencauzar el proceso de cambio. Bueno, después verá, estará por analizarse qué será de Evo Morales, cuál será su papel. Vos fíjate que Arce saca mucho más de los 44 puntos que sacó Evo Morales, pero bueno, también se debería tener en cuenta que la voluntad de votar y de expresar y de expresarse del pueblo boliviano a partir del golpe y de todo lo que se sufrió en el golpe, recordemos que hubo dos masacres con decenas de asesinados, fusilados por las fuerzas de seguridad de la dictadura de Bolivia, y seguramente eso deberá merecer algún tipo de enjuiciamiento, revisión, más allá de que en el discurso se diga que se va a actuar sin rencores y sin odios. Una cosa es odiar y otra cosa es aplicar la justicia. Veremos qué pasa con eso. Pero es una muestra de que la voluntad popular es importante, hay que respetarla y no se puede subestimar. Y creo que también lo podemos vincular con lo que pasó en Argentina el fin de semana, porque también un importante sector de la sociedad tuvo una manera de expresarse públicamente, de forma virtual, con caravanazos, con banderazos, el 17 de octubre, a 75 años del día, tal vez el día más maravilloso de la historia argentina, cuando un pueblo también hizo valer su voluntad. Porque por estos días, el poder mediático, el poder económico, está haciéndole creer a la mayoría de la sociedad que este gobierno lleva tres años y medio, que todo lo que pasa en el país es culpa de este gobierno, que en diciembre del año pasado no pasó nada, que en la primera vuelta y en la segunda vuelta fueron resultados, bueno, algo normal. No, hay una voluntad popular que está vigente, y creo que el fin de semana eso se expresó. Está vigente y esa voluntad popular debe ser respetada en nuestro país. No es una pavada. En aire libre, yo, como oyente de la radio y como parte de la radio, siempre en aire libre se destacaba que votar no era la única manera de democracia, que la participación era mucho más que el voto. Pero la voluntad popular no es algo menor. La voluntad popular se debe respetar. Es lo que expresa una manera importante, una parte importante de la democracia. Entonces creo que son para rescatar dos expresiones de fuerte voluntad popular que hubo el fin de semana en Argentina, y sobre todo y más plenamente la que expresó el pueblo boliviano dándole más del 50% de los votos a Luis Arce para que sea el nuevo presidente por los próximos años en el país hermano. Bien, Pepe, los resultados parecieran confirmar lo mismo que sucedió en las elecciones de 2019 con una amplia victoria del MAS. En ese entonces se faltaba determinar si se trataba de una victoria en primera vuelta, pero más o menos los números iban en una misma sintonía. Creo que en esta oportunidad finalmente la balanza terminó inclinándose ampliamente hacia la figura de Luis Arce, pero en definitiva no dista mucho de lo mismo que sucedió electoralmente en 2019. Sí, y aparte, Nacho, es importante este dato. Vos sabés que hoy estamos hablando de las bocas de urna porque no se dio a conocer el conteo rápido oficial, es decir, los datos preliminares, no este escrutinio definitivo que se está publicando en este momento, que tiene apenas el 15% de las actas, porque el Tribunal Supremo Electoral, un día antes de la elección, es decir, el sábado, dijo que se podía llegar a prestar a confusión porque en principio se iban a conocer los votos de las zonas urbanas y que luego, con el paso de las horas, ese resultado que iba a expresar esa parte del electorado se iba a ver modificado sensiblemente porque iban a empezar a llegar las actas de las zonas rurales. donde el movimiento del socialismo tiene amplio favoritismo. Eso mismo, esta vez no quisieron mostrar, porque iba a poner en evidencia lo fraudulento que fue el proceso por el cual se terminó derrocando a Evo Morales, fue lo mismo que pasó en 2019. Porque, si vos te acordás, las protestas más violentas contra, denunciando fraude, comenzaron cuando Evo Morales tenía una ventaja que no le permitía ganar en primera vuelta y empezó a aumentarse con el paso de las horas, llamativamente para muchos, pero lógicamente para los que entienden que había una demora en la llegada de las actas de las zonas rurales, que en las zonas rurales el MAS es amplio favorito, y se iba acercando a los 10 puntos de diferencia. Exactamente lo mismo que pasó en 2019 iba a pasar ahora, y las autoridades electorales se dieron cuenta que iba a quedar muy en evidencia y dijeron, no, vamos a suspender este conteo provisorio, estos datos provisorios que nunca se suspendieron, y vamos a guiarnos nada más que por los datos oficiales que se van a conocer en los próximos días, probablemente, no creo que antes del miércoles. Pero bueno, los bocas de urna que han sido convalidados por los medios más poderosos de Bolivia, que son claramente antimacistas, y por la propia presidenta de facto, han consagrado a Luis Arce como el nuevo presidente.